De ser nacional e internacional. La Linterna con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música. Participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Esta es otra oportunidad más para hablar del ambiente y hablar un poquito de la civilización, porque ya llegamos a un punto en que no se trata solo de mejorar el medio ambiente, sino que ya tenemos que recuperar toda la civilización. Todo este ecosistema. Bueno, todas no, porque se dice fácil, pero hay mucha civilización que hubo que pasar hasta el punto en el que estamos ahorita en Venezuela. Pero bueno, que queda mucha por delante. Que es parte de este ciclo de Polibio en donde las cosas empiezan de una manera, se van degenerando y después tiene que venir una degeneración total y absoluta para volver justamente a restablecer el equilibrio en el sistema, sí, en el ecosistema, en este caso, ciudadano y republicano, y no solamente el ambiental. Eso pasa así tal cual en los ecosistemas naturales. Después de una perturbación muy fuerte, obviamente las funciones y las composiciones de especies se alteran y es difícil que regresen a lo que eran antes, pero ese proceso empieza inmediatamente de todas maneras. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial. Bueno, dos. Tenemos dos. Exacto. Simonetta Spavieri es oficial de cambio climático y oficial de cambio climático y energía de la embajada británica en Caracas. Y el otro invitado que tenemos en la cabina es una pereza que se llama Pearl. Una pereza que quedó huérfana porque la mamá se enredó en los cables, entonces resultó, sí, siendo adoptada por Prometeo Peláez, sí, y está siendo cuidada. Sí, esta me avisaron ayer en... Ahí está, ¿ves? No sé si la escucha. No sé si... me avisaron ayer en Protección Civil de Baruta que tenían una perecita bebé, que la mamá se había enredado unos cables de alta tensión y, bueno, obviamente se murió. Y, bueno, nada, como yo soy biólogo, me llamaron y yo me la llevé para la casa. Yo no la puedo tener, pero afortunadamente ya le conseguimos casa. Sí, está siendo complicado esto, sí, ¿no? No es tan difícil de cuidar. Bueno, justamente sobre este proceso de anaciclosis que estaba comentando, que es el círculo de Polibio, en el que las cosas llegan a un punto en donde se quiebran y vuelve todo un proceso regenerativo de no solamente de la naturaleza, sino también de las instituciones, de las sociedades, que pasa más o menos seguido en el tiempo. Y el ambiente está súper ecológico, no solamente por la cortina, sino por Pearl en el estudio. Sí. Viene un proceso en donde la interdependencia se hace clave para poder generar esa recuperación. Esta interdependencia, esta interacción es justamente lo que nos trae aquí hoy, porque es donde vemos cómo otros ecosistemas interactúan con el nuestro. En este caso hablamos de los ecosistemas republicanos y ciudadanos, y hay ecosistemas que les interesa que todos los ecosistemas vayamos hacia adelante en cuanto a la protección de nuestros recursos y nuestra vida en comunidad. Y sobre eso se trata la presencia de aquí de Simonetta Spavieri, que nos va a hablar un poco sobre cómo ha sido esta interdependencia y esta cooperación entre países y parte de las buenas noticias que siguen ocurriendo en Venezuela. Bienvenida. Gracias. Con esa introducción, creo que primero tengo que explicar un poquito por qué al Reino Unido le sigue interesando cooperar en el ámbito ambiental, y que es el que compete al CONUCO de Prometeo, pero más específicamente en cuanto al cambio climático. Y es que en efecto, como ustedes estaban hablando de manera muy general sobre la interdependencia, es que el cambio climático es un fenómeno global que además tiene que solucionarse con la conjunción de todos los países. Evidentemente, el cambio climático se origina por la responsabilidad principalmente de los países desarrollados, que han emitido una gran cantidad de gases de efecto invernadero, y por ello ellos mismos consideran que tienen una responsabilidad diferenciada y tienen mayor responsabilidad, y por eso están dispuestos a poner fondos de cooperación para que en conjunto todos los países, en común acuerdo, como el acuerdo que se alcanzó en París, que es icónico porque es un primer paso para combatir el cambio climático, con los fondos que puedan proveer los países más desarrollados, en concreto Reino Unido, en mi caso, que estoy representando, pero en la conjunción de todos, una serie de políticas públicas son necesarias a nivel local para poder combatir este fenómeno global que atañe a todo el planeta. Es como un pago a posterior por el haber usado un servicio ambiental, que en este caso es la capacidad atmosférica de recibir gases de la combustión de combustibles fósiles durante muchos años. Y ahora nos encontramos en una situación planetaria complicada, y los países desarrollados que se beneficiaron de esa capacidad atmosférica en el pasado están invirtiendo parte de ese beneficio en países en vías de desarrollo que no pudieron llegar a aprovecharse de esa capacidad cuando estaba intacta. ¿Qué tipo de cosas se financian con estos fondos? Bueno, en concreto, la semana próxima tenemos dos actividades. Uh-huh. El martes y el miércoles a las 10 de la mañana. Es fácil de recordar. El martes en el auditorio, en el Salón Montejo, en el IESA. Esta viene siendo una clase magistral del programa de becas Chevening, que es un programa de becas que beneficia a los venezolanos para estudiar maestrías y de un año en Reino Unido. Es una beca completa, 100%, pero en este caso el evento en el IESA es una clase magistral de una egresada de este programa de becas, una venezolana, María Beatriz García Rincón, y ella estudió una maestría en urbanismo. El urbanismo es una clave en el tema de desarrollo sostenible, entonces la clase magistral se va a llamar Estrategias para una Caracas Sostenible. También va a estar la organización Tierra Viva y el doctor Antonio Delicio, que es exdirector de ambiente del municipio de Chacao, también enfocando el tema ambiental desde la ciudad. Entonces esto es el martes. Luego el miércoles tenemos un evento en el Palacio de las Academias, que es el lanzamiento nacional del primer reporte académico de cambio climático. Es un esfuerzo hecho por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y también con esfuerzo de todos los investigadores en el país en la materia de cambio climático. Y básicamente es un reporte que hace un compendio de la investigación científica en la materia de cambio climático en Venezuela hasta la fecha, y genera bastantes hallazgos relevantes para hacer políticas públicas. Bueno, primero quiero recordarles que se pueden comunicar con nosotros al Twitter, que es @prometeorcr, y también está disponible la mensajería de texto, que es el número 3456, que es Puerto Bolívar X. También está el teléfono de la cabina, el 482-9750. Y @prometeorcr en Twitter, donde nos podemos comunicar. Y estamos transmitiendo al aire en video también parte del programa. Sí. También yo quería recordarles que nosotros estamos ya disponibles en la página de Mundo Agropecuario. Ustedes los pueden seguir en Twitter por @moonagropecuario. que es, bueno, un recurso bien interesante de información agropecuaria del país. Tiene que ver mucho con cambio climático esto, por cierto. Y ellos tienen la amabilidad de retransmitir nuestros programas en su página web. En la página web es mundoagropecuario.net. Les recomiendo que la visiten. Respecto al evento del martes, que es en el IESA, que es una escuela de gerencia, y es sobre urbanismo, que es un tema, digamos, que compete al medio ambiente urbano y corta un poco con esa visión que se tenía del ecologismo de, bueno, proteger desde la montaña, naturales, desde el Parque Nacional. Sí, proteger los ambientes naturales de la mano horrible del hombre, que, bueno, en parte tiene razón. Pero el tema de cambio climático es lo que ha venido a integrar todas las ciencias sociales y humanas con el ambientalismo, ¿no? O sea, una escuela de gerencia que se ocupa principalmente de temas económicos, financieros. Yo he visto que el IESA le ha metido mucha cabeza al tema de cambio climático. Bueno, creo que el IESA tiene un instituto de investigación, bueno, además una escuela, no sé cómo le llaman, pero que se llama la escuela, el Instituto de Energía y Ambiente. Uh-huh. Entonces, igual que mi cargo, justamente, que es cambio climático y energía, uh-huh. Se está viendo claramente el vínculo que tiene energía y ambiente en el acontecer global. Correcto. En el tema, en los problemas que genera el cambio climático, y bueno, eso también está generando una visión de que el mundo está iniciando una transición energética que va a impactar a todas las economías petroleras y en realidad la economía global, sí. Los modos de vida. Entonces es importante ver cómo el tema ambiental está impulsando cambios energéticos y cambios en los estilos de vida y cambios en cómo se diseñan las ciudades, que es el foco del evento ahora en el IESA. Pero sí, creo que viene por allí, sí, el interés que tienen esa escuela en particular. Sí. Porque parte importante de observar de que hayan cambios en las políticas que se formulan alrededor del ambiente es entender, y de la percepción que tenga la gente alrededor de todo lo que son políticas ambientales, es entender el carácter económico que tiene el ambiente, los recursos, como bien los servicios ambientales, como bien lo estaba diciendo Carlos, que ocurren dentro de la naturaleza en función de la vida en ciudad. Porque, bueno, ecología y economía tienen la misma raíz. Claro. Que significa casa. Exacto. Como la administración de tu casa. Exactamente. Y es algo que lamentablemente no está como la costumbre de verlo siempre, y en este programa hemos intentado hacerlo, creo que de manera medianamente exitosa, sacar la perspectiva de el ambiente como una cosa de hippies y de gente que hace yuyitos en la playa. Sí, sobre todo esa perspectiva de que es algo ajeno. Exacto, es algo de otra gente, y porque todo lo que hacemos nosotros viene de la naturaleza, de alguna u otra manera es transformado. La energía que tenemos viene de hidroeléctrica, sí. La luz, de la luz, por lo menos. La luz, exacto. Viene de hidroeléctrica. Sale de los bosques, o sea. Exactamente. El proceso es un poco más complejo, esto es una esquematización muy grande, pero la luz en Venezuela sale de los bosques del sur. Exacto, entonces ahí empezamos a ver cómo esto se empieza a relacionar, y tiene todo el sentido del mundo de que gente como el IESA, que son estudios administrativos y tiene mucho que ver con el tema económico, terminen vinculándose. ¿Cómo ha sido en la interacción con las instituciones académicas en Venezuela con respecto al tema? Realmente hay mucho interés, hay mucha investigación ocurriendo en el país. Los académicos son grandes aliados de la Embajada Británica, las distintas universidades. Hemos hecho programas de cooperación con el IESA, con la Universidad Simón Bolívar, con la UCB, también ahora con la Academia, que es justamente como funciona como un órgano que asesora y que genera políticas públicas a raíz de genera recomendaciones de políticas públicas a raíz de la investigación nacional. Entonces sí, la verdad es que en el ámbito académico siempre ha habido interés, pero quiero recalcar que en general la Embajada Británica en Venezuela ha logrado cooperar con el tema de cambio climático, con todo el espectro político. En ese sentido se ha trabajado incluso con INPAR, que es Ministerio de Ecosocialismo y Agua, el INAMED. Se han generado programas de capacitación con los pertenecientes a las instituciones oficiales, y también con la Asamblea Nacional, por ejemplo, apoyando sus esfuerzos en la redacción de una ley que maneje el tema de cambio climático. Y es que realmente este asunto es un asunto que trasciende lo político y que trasciende el problema que pueda tener de polarización Venezuela. Y eso es, está bastante demostrado en el trabajo que ha logrado la embajada británica en el país en la materia. Quería acotar algo que habían hablado de economía y cambio climático y ecología, y justamente es que el Reino Unido ha logrado desde 1990 hacer reducir sus emisiones en un 40%, 42, 45, están allí ya llegando al 45%, y su economía ha aumentado en un 60%. Es el país del G7 que más ha reducido sus emisiones, a la par de más ha aumentado su economía. Entonces realmente tú ves que combatir el cambio climático no solamente tiene beneficios en el sentido ecológico de reducir emisiones, sino que también es una oportunidad de crecimiento económico sostenible. Correcto. Y además es una inversión a largo plazo, y no tan largo plazo dependiendo de cuán rápido sea la transición energética global. Bueno, claro, el tema del cambio climático, a diferencia de otros temas típicamente ecológicos o otros temas que han salido, digamos, de los laboratorios de investigación de ecología, compete directamente a lo energético, ¿no? Y por ejemplo, lo que pasa es que la gente tiene una idea muy diferente de lo que hace un ecólogo que de lo que hace un ecologista. Los ecólogos básicamente lo que estudian es cómo son los flujos de energía y materia en los ecosistemas. La energía es una cosa absolutamente importante para que todo funcione, sea en la naturaleza o sea en la sociedad humana. Entonces, obviamente, cuando un tema ambiental toca el tema económico, es de muy alta importancia. A mí me parece interesante que el Reino Unido llama todo esto, lo pone bajo el paraguas de prosperidad. ¿Podemos hablar un poquito de eso al regreso del corte? Seguro. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Disfruta de los mejores cortes y carne en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en la Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo, con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos con el Prometeo. Estamos hablando con Simonetta Spavieri, oficial de cambio climático y prosperidad y energía. Energía. Hay un tema que quisiera aprovechar, que es que el comité de usuarios, se está conformando el comité de usuarios del Parque Nacional El Ávila Guararapano. Van a tener unas actividades a partir del 20 de febrero, donde lo que están buscando es justamente generar conciencia alrededor de esta idea del parque, de cómo está funcionando, y va a trabajar en el auditorio de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Eso es en el Marqués. Eso es en el Marqués, calle Cumaco, detrás del Unicentro del Marqués, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Eso va un auditorio bellísimo, por cierto. Si no lo conocen, es una buena oportunidad de ir. Entonces están convocando varias organizaciones, Ovetuda, Humboldt, la Asociación del Parque Humboldt, en fin. Es un buen momento para involucrarse y relacionarse con este tipo de organizaciones que están buscando generar justamente capital humano y cooperación, y esta dinámica de vida en manada que hemos planteado muchas veces en este Conuco, para protegernos y cuidarnos a nosotros, a usted y a todos los que estamos acá, sí, que somos animalitos en peligro. Sí, o sea, si, mire, si abren la puerta hay que entrar. Exactamente. Hay que estar ahí, hay que hacer presencia y hay que velar por los intereses que nos competen. Hablábamos antes del corte que el gobierno del Reino Unido arropa todos estos temas de cambio climático, energía y ambiente bajo la palabra prosperidad. Y economía también. Okay. Justamente es una de las prioridades de la Cancillería Británica promover la prosperidad. también entendido en que si hay prosperidad en otros países, eso va a beneficiar la prosperidad del Reino Unido. Uh-huh. Y la prosperidad no es la manera en que la plantea como prioridad en la política exterior, no es más que el desarrollo sostenible. Claro. Siempre lo ven en... siempre está acompañado del desarrollo económico con el desarrollo ecológico y ambiental. Entonces, precisamente mi jefe en la embajada es economista y vemos el tema de cambio climático, de energía y de economía de manera conjunta, ¿no? Sí. Siempre en todos nuestros proyectos hay un reconocimiento a que las tres áreas o las tres aristas, la energía, la economía y el ambiente, van de la mano y promueven la prosperidad. Entonces, un interés del Reino Unido en Venezuela es promover la prosperidad de Venezuela, precisamente porque sabe que eso redunda en la prosperidad global y en la prosperidad del Reino Unido. Claro. También. Claro, eso es, además, es un cambio radical con digamos muchas doctrinas económicas que se vienen arrastrando de siglos pasados, que funcionaban muy como funcionan las especies en los ambientes naturales, ¿no? Mientras más recursos tú acaparas, más chances tienes tú de sobrevivir, pero ya esto no se está viendo en términos de sobrevivencia, sino se está viendo en términos de paz, yo creo. Bueno, creo que se está viendo también en términos de sobrevivencia, porque lo ven desde una perspectiva de que el planeta tiene que sobrevivir. De hecho, cambio climático también lo consideran un asunto de seguridad nacional, uh-huh, y la primera amenaza de seguridad nacional del Reino Unido. Entonces, creo que no es necesariamente verlo desde un punto de vista de supervivencia, sino de que no es un juego suma cero. Claro. Sino que se requiere la concertación global. Uh-huh. Y por eso hay tantas negociaciones internacionales que tratan el tema ambiental y el tema de cambio climático en específico, porque se entiende que si no van todos de la mano hacia el mismo propósito, entonces el equilibrio del planeta no se consigue. Sí, porque además, particularmente en cambio climático, es muy evidente que si... no sé, el 70% de los países se pone de acuerdo, pero el 30% restante no y hace lo que le da la gana, el esfuerzo se pierde. Entonces es importantísimo el tema de las negociaciones y para que las negociaciones finalmente lleguen a un feliz término, por decirlo de alguna manera, quienes están involucrados, lo primero que tienen que hacer es entender. Y yo creo que ahí está el esfuerzo que se está haciendo aquí en Venezuela, porque estamos en etapa de entender cuál es la verdadera profundidad del tema de cambio climático y lo que significa para nosotros, y bueno, en general del tema ambiental. Así es, y justamente parte de esa labor de digamos exponer y de divulgar cuáles son los problemas, es por ello que hacemos estos foros, el del martes, uh-huh, en el auditorio en el IES, acerca de Caracas como una propuesta de ciudad sostenible, uh-huh, y luego el miércoles en el Paraninfo del Palacio de las Academias, en el centro, para divulgar los hallazgos y las recomendaciones del primer reporte nacional académico de cambio climático. ¿Estos eventos son abiertos al público? ¿Entrada libre? Bueno, el martes en el IESA es entrada libre. El miércoles hay un grupo de invitados, no es entrada libre, pero el primer reporte académico va a ser divulgado por redes sociales, espero que escuchen mucho sobre él. Si quieren, pueden seguir la cuenta de la Embajada Británica, que es @ukainvenezuela, y allí van a estar los vínculos al reporte, a las recomendaciones, y se van a hacer también eventos en Maracay. Se hizo uno en Barquisimeto recientemente, en la UCLA, en Maracay. Va a ser el 5 de marzo en el Auditorio de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela de Maracay, que sí va a ser abierto al público. Y bueno, creo que se van a seguir dando oportunidades para que se conozcan y se dé a conocer qué encontraron, cuáles son los principales hallazgos de los académicos a nivel nacional en el tema de cambio climático. Vamos a hablar un poquito de ese primer reporte académico de cambio climático. Lo que va a ocurrir el miércoles es simplemente el lanzamiento oficial. Es correcto. Eso va a estar disponible a través de la web para quien esté interesado. ¿De qué se trata este reporte? Bueno, el reporte es una compilación de toda la investigación que se ha hecho en el país desde 2005 hasta el 2015-2016 en cuanto a cambio climático. Y tiene una metodología muy específica que sigue parámetros que garantizan que lo que está allí reflejado muestra realmente evidencia científica sólida de lo que podría ocurrir en el país bajo las consecuencias de cambio climático. Claro, tipo que no te dice, bueno, de aquí a 100 años Venezuela va a ser un país mucho más caluroso, 5 grados más, sino que te dice cuál es el rango de temperatura esperable, las probabilidades de que eso ocurra, los distintos escenarios en donde eso podría ocurrir. Así es. Que es algo normal de la academia, pues por eso es un reporte académico. La ciencia trabaja así, pues no te dice algo si no estás segura, si no lo ve en la evidencia, y si no lo ve en la evidencia, queda abierta las posibilidades. Y la importancia de esto, de hecho lo hablamos en el programa pasado. Sí, nos centramos largo en eso. Largo, sí. Es que una política pública, porque aquí estamos hablando de políticas públicas que competen a todas las áreas de la calidad de vida, de la prosperidad del ciudadano, ¿no? La parte económica, la parte urbanística, la parte de producción de alimentos, la parte de servicios públicos. Todas esas políticas públicas, cuando se diseñan basadas en evidencia, tienen una probabilidad mucho más grande de ser exitosas. Eso es así. También simplemente puede ser que haya fenómenos que estén ocurriendo y que puedan impactar y que no estemos al tanto. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh, viendo uno de los hallazgos del reporte, me pareció interesante saber que uno de los hallazgos importantes era que se encarecía los costos de producción agrícola en el país. Claro. Esto obviamente tiene efectos importantes en cuanto a la planificación agrícola y en el contexto de situación grave de crisis económica y social que tiene Venezuela, contemplar los efectos que puede tener además un fenómeno externo como el cambio climático en cuanto a que va a aumentar el déficit hídrico, va a aumentar el déficit eléctrico y van a encarecerse los costos de producción de alimentos, es sumamente importante en el contexto de que necesitamos justamente eso, un mejor, claro, servicio de agua, un mejor servicio eléctrico y una mayor cantidad de alimentos para autoabastecer. Entonces, claro, importantísimo. Correcto. Por ejemplo, o sea, para ponerlo como en de una manera en que se pueda ver fácilmente para la audiencia, si yo tengo un problema que es que la producción de maíz en Venezuela no alcanza para la demanda, por ejemplo, y yo quiero como política pública de Estado hacer que el maíz alcance para todo el mundo, el maíz producido en Venezuela, yo puedo decir, bueno, yo voy a plantar tantas hectáreas de maíz, todo esto lo voy a dedicar a maíz, voy a hacer tales y tales cosas con la producción de maíz, y todo eso va a generar que a vuelta de tantos años yo produzca todo el maíz que necesito. Pero cuando yo tengo la evidencia de cambio climático en la mano, yo de pronto puedo ver, yo voy a hacer toda esa inversión y el maíz se me va a quedar seco, porque esta zona en donde yo estoy planeando expandir mi producción de maíz no va a tener el agua que necesita. Exacto, es parte del reto de la ciencia. El maíz necesita agua y el cambio climático afecta el agua. Exacto. Obviamente, y ahí hay cosas que empiezan a ser afectadas que uno normalmente, cuando no le pone un poquito de corazón al asunto, pues sencillamente no lo ve. Lo que, claro, es que hay, ay, está más caro, qué horror, está la inflación. Y pero no solo eso, la inflación. Allá, y yendo un poquito más allá, la evidencia te puede dar soluciones que son, que tú no las habías planteado. Por ejemplo, ¿cuál es la solución a ese tema del maíz? A lo mejor es sembrar yuca y tienes la misma producción de calorías de la misma calidad, pero con un cultivo que resiste mejor la sequía. Vamos a seguir hablando de esto después del corte. Ya regresamos con el cunuco de Prometeo. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Cunuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivia. No sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan. Y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integrada será el informativo solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando de cambio climático con Simonetta Spaviere, oficial de Cambio Climático y Energía de la Embajada del Reino Unido en Venezuela. Nos escribe Eduardo desde Aragua. Nos dice que le encanta nuestro programa, que los escucha cada sábado y que dice que la música de fondo es desesperante. Bueno, creo que es que estaba muy alta. Ya pedimos que bajara un poquito la cortina. Estábamos hablando de cambio climático y lo que significa la importancia de este primer reporte académico de cambio climático, porque presenta evidencia científica sobre lo que puede esperar Venezuela para cambio climático, hallazgos basados en evidencia sobre lo que concierne a cambio climático en Venezuela, y hablamos un poquito de la importancia de que las políticas públicas emanen de este conocimiento científico, que es como, digamos, lo más cercano a una certidumbre que tenemos. Porque es lo que está comprobado. Correcto. Lo que está estudiado acorde con el método, sí, científico, y lo que no es sencillamente una opinión, sino es una prueba prácticamente irrefutable de cosas que prácticamente... Sí, al final es un tema también de recursos económicos, ¿no? Porque claro, lo que te evita es gastar en políticas públicas que no tienen... sentido al final. Y en el corte anterior poníamos el ejemplo de la producción agrícola sobre el tema de los cultivos que pueden estar o no amenazados por la sequía, y poníamos el ejemplo de una política pública que se hace para mejorar un cultivo y que el cambio climático hace que sea un gasto mayor, una pérdida. Exactamente. Pero, cierto, a través de @PrometeoRCR también estamos compartiendo el link para inscribirse en la charla que va a haber el día martes 20 y es a las 10 de la mañana. Sí. De todas formas, por ahí pueden llenar sus datos para participar e involucrarse y tener un poco más de conocimiento alrededor de esa, sí, clase de iniciativas. Sí. Y para el otro sentido también funciona, porque por ejemplo, si tú eres un gobierno muy preocupado por el tema de cambio climático y tú quieres prepararte para las sequías que van a venir con cambio climático y haces unas inversiones en un sistema de producción de agua y llenas la costa de plantas desalinizadoras porque, bueno, no va a haber agua en nuestros ríos, resulta que la evidencia científica a lo mejor lo que te va a decir es que no, con mantener tus represas y embalses en buenas condiciones basta para enfrentar lo que viene. Entonces te ahorras un montón de plata en políticas públicas que están sobredimensionadas para lo que es la realidad, y esa es la importancia entonces de este primer reporte de cambio climático, que como es de cambio climático no se ocupa solo de un tema ambiental específico, sino que abarca todo el espectro de cosas que pueden ocurrir. Hay dos elementos importantes que son como conclusiones generales del reporte, quizás, uh-huh, que no son específicas a cierta evidencia, sino son afirmaciones más amplias. Una es que el cambio climático puede generar mayor pobreza en el Venezuela, uh-huh, y esto es bastante preocupante dadas ya las circunstancias en las que se encuentra la pobreza en Venezuela. Ver que un fenómeno externo, ambiental, externo entre comillas, ¿no? Pero que no es producto de las políticas específicas de un estado, sino del globo, puede generar mayor pobreza en el país, uh-huh, es bastante importante para poder empezar a hacer acciones que te permitan a combatir los efectos que esto tenga. Y segundo, es que la economía venezolana es vulnerable a la transición energética global. Esto es bastante evidente debido a que el patrón global es irse desprendiendo de los combustibles fósiles. Uh-huh. La rapidez con la que esto se haga va a depender evidentemente de la tecnología y de la voluntad de las políticas públicas de los países y de los individuos y de las empresas. Pero es una tendencia que está ocurriendo y que hace particularmente vulnerable la economía venezolana. Entonces, teniendo estas dos cosas en cuenta, como grandes rasgos del reporte, pero hay mucha más información, mucho más específica, que permite tomar decisiones informadas. Estos dos elementos deberían ser una alarma para quienes hacen políticas públicas, claro, y para quienes hacemos vida en Venezuela, para interesarnos por el problema, al menos. Claro, claro, es eso, ¿no? Es como lo que se está planteando es una amenaza y a la vez una oportunidad, porque el tema de que Venezuela iba a tener que cambiar de matriz económica y dejar de ser un país monoexportador de petróleo es algo que, independientemente del cambio climático, en algún momento va a tener que pasar, ¿no? Porque el petróleo se acaba, básicamente. Entonces, bueno, la verdad es que pareciera que no se acaba el petróleo. Claro, deja de ser útil, Lo que se está acabando primero es dónde tirar el desecho del petróleo, ¿no? Sí. Pero si eso hubiera sido infinito, igual en algún momento íbamos a tener que pensar en esto. Entonces simplemente nos está tocando más temprano. Y lo bueno con el tema del cambio climático es que, como los científicos tienen mucho tiempo advirtiendo sobre esto, de alguna manera la transición tenemos la oportunidad de hacerla suave y que tienda a un desarrollo sostenible y no como una catástrofe más de tantas que nos han ocurrido. Por lo menos hay certezas, y esta clase de informes que está patrocinando en este caso el Reino Unido en Venezuela es lo que permite hablar con propiedad sobre qué políticas son las que se van a aplicar, o sea, qué clase de cosas son las que realmente se están viendo afectadas. Se está viendo afectada la legislación, se está viendo afectada las ordenanzas urbanas, se está viendo afectada no solamente la producción, sino cuál producción, por ejemplo. ¿Qué estados se ven más afectados que otros? ¿Qué rubros de la economía? Porque al final es importantísimo y va muy de la mano, es conmigo que sea toda esta semana, con el mismo evento que se está planteando para el martes. Porque el martes justamente es esta sostenibilidad de la ciudad, que es Estrategias para una Caracas Sostenible, el evento que tienen el martes en IDESA. Uh-huh. Precisamente hay un tema que me hace gracia porque no suele abordarse desde ahí y me preocupa un poco. En este caso sí, qué fino que ocurra. Y es la relevancia del ámbito municipal en Venezuela, uh-huh, para justamente la lucha contra el cambio climático. Entonces son esta clase de cosas las que permiten hacer más material, ¿no? Más real este tema de poder construir algunas alternativas que, bueno, sí, que sí se parezcan a la verdad, pues, que a lo que se está viviendo realmente. Bueno, y que de hecho tiene mucha relación, porque el evento del martes es sobre ciudades y el evento del miércoles es sobre cambio climático. Y bueno, el problema del cambio climático viene básicamente por la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten. Eso tiene que ver con el consumo de energía para producción industrial, para doméstico, lo que sea. Y la realidad es que a nivel mundial el 70% de estos gases de efecto invernadero se emiten o en las ciudades o por actividades relacionadas con el funcionamiento de las ciudades. Por lo tanto, empezar por modificar la manera en que las ciudades funcionan, por el metabolismo de las ciudades, tiene todo el sentido del mundo. Gracias. Yo quería plantear una cosa un poco separada al tema de las ciudades, pero relacionada a la clase, ajá, magistral que se va a hacer el martes en el IESA, que es Estrategias para una Caracas Sostenible, y es que eso está marcado en el programa de becas Chevening, que es el programa de becas del Reino Unido para hacer estudios de maestría en Reino Unido. Anualmente se dan la oportunidad a alrededor de 10 venezolanos a estudiar en Reino Unido por un año, y es una beca 100%, cubre todos sus gastos, desde el viaje, alojamiento, hasta los estudios en las universidades más importantes y prestigiosas que tenga el Reino Unido o a la que los ciudadanos deseen. Entonces, este programa de becas justamente, primero, ayuda a generar capacidades en Venezuela, pero también ayuda a que los venezolanos que se están beneficiando sepan cómo funcionan las ciudades británicas, sepan, claro, cómo funciona el sistema y los valores británicos en cuanto a su democracia, en cuanto a sus universidades, justamente, y que traigan este conocimiento de vuelta a Venezuela. Entonces, lo recordé porque justamente hablabas de ciudades y creo que una manera de aprender un poco sobre urbanismo es viviendo en otra ciudad. y quería asociarlo allí, sí, al programa de becas Chivni. Correcto, de hecho, yo creo, yo no sé, esto es algo que yo percibo, tú como oficial del gobierno británico lo tendrás más claro, pero a mí me parece que los países que apuestan al desarrollo sostenible, una de las cosas que están tratando de evitar es el aislacionismo de otros países, ¿no? Y de manera que este tipo de intercambios culturales es importantísimo para ver cómo pueden funcionar otras cosas, ver si nosotros tenemos algo mejor, ver si ellos tienen algo mejor, y también como para salir un poquito de ese, de esa mentalidad en que cada quien tiene que hacer las cosas a su manera, sino que parte de la cooperación es aprender a trabajar como el otro, ¿no? Sí, justamente esa interdependencia necesaria para que nos está obligando a vivirlo, ¿no? A buscar innovar, a buscar crear algunas cosas. Y si hay alguna, aunque todos somos animales de peligro, en este caso, pues ese tema de su condición de isla del Reino Unido es como complicadito. Algunos estamos más cerca del peligro que otros. Exacto, totalmente. Entonces este tema de que el Reino Unido sea una isla quizás también hace como que, bueno, vamos a ver si nos preocupamos un poquito más, porque tenemos una, claro, unos recursos bastante más limitados, no tenemos como para dónde correr, sí, al final del día. Entonces son cosas que nos obligan a repensarnos, y no solamente como islas físicamente, en el caso de Reino Unido, que es más que evidente, sino como islas a nivel de sociedades. Bueno, ser una isla sirve para las dos cosas. Para protegerte, pero también para... Sirve para protegerte y sirve para controlarte también, es como un equilibrio ahí. Sí, bueno, pero no es tan chévere. No sé. Bueno, al menos el Reino Unido obviamente tiene su carácter de isla, pero claro, creo que es, sí, claro, es muy parecido a lo que tú, correcto, planteabas, de que es un carácter de global, de, correcto, querer cooperar con el mundo entero y de ser una isla global, uh-huh, relevante. Uh-huh. Dentro de esta aldea, genere, ¿no? Sí. Genere... información relevante para sus socios en otros países, pero que también conozca y aprenda de otras formas. Creo que, bueno, de hecho nadie piensa en el Reino Unido. Nadie piensa en el Reino Unido como una isla. Sí, exactamente. Sí, es que me extrañó que hicieran esa comparación, pero pues en efecto es una isla, digamos que no es aislada, pero sí. Exactamente. Sí, sí. Esto es parte de estas dinámicas. Sí, a mí me gusta la idea del de global, porque justamente es como que, bueno, chévere que uno quiera tener políticas muy internas. Incluso el propio Reino Unido fue un ejemplo de ello con lo que acaba de ocurrir con su Brexit. Pero esto no te separa de lo que está ocurriendo a nivel global, y no te separa de que tus acciones repercuten en otros y las de otros repercuten en ti. Y es una forma de obligarnos a pensar mejor, no necesariamente más, sino mejor, todas las políticas que se aplican y toda la forma en la que cooperamos, que no es solamente con temas económicos, sino justamente la generación de conocimiento. Sí. Sabes que en la COP21, una de las, digamos, informaciones interesantes que hubo ese año es que eso fue 2015, ¿verdad? 2015 fue el segundo año consecutivo en que pasaba lo que tú estás reportando en el Reino Unido, que la economía global aumentaba y las emisiones de gases de efecto invernadero se mantenían. Y esa fue una tendencia que se mantuvo en 2016. Pero 2017 volvió a ser el año en que las emisiones volvieron a romper récord. ¿Tú crees que eso es una tendencia nueva o es un...? Yo creo que es un llamado de alerta, porque quizás se parecía que ese plató que hubo, uh-huh, 2015-2016 en la cantidad de emisiones, y ya que estaba listo, que, sí, ya lo logramos, listo, que ya, y fue un llamado de alerta a quienes habían logrado el Acuerdo de París y a todas las personas comprometidas en hacer políticas que reduzcan las emisiones, uh-huh, a que todavía el camino por recorrer es arduo y que, sí, va a requerir sacrificios, pero que también va a requerir más innovación para que sea una oportunidad, como, sí, se plantea y como en efecto lo es. Pero la transición, digamos que no está del todo lista. Todavía hay que trabajarla mucho, y por eso justamente la inversión tan importante que se hace en buscar soluciones innovativas, tecnológicas. La inversión en Reino Unido en investigación de cambio climático es importantísima. Quería hablar un poquito de eso. ¿Cómo hace el Reino Unido para alcanzar esta meta de aumentar, digamos, su economía disminuyendo sus emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, el Reino Unido en 2008 fue el primer país que se planteó una ley de cambio climático. Uh-huh. Ya venía trabajando desde antes, desde los 90, pero creo que en el 2008 se plasma muy bien su estrategia. Y en esta ley se colocan una serie de... Se hace un presupuesto de carbono anual que okay. el Parlamento tiene que aprobar. Ah, ok. Y o sea, se mete dentro del presupuesto el tema del carbono. Se mete dentro del presupuesto uh-huh. el tema del carbono. Entonces, sí. Digamos que tienen que operar bajo unas... el Estado y toda la economía tiene que operar bajo una constante reducción de emisiones que establece el propio Parlamento de manera consensuada por todos los actores que allí están. O sea, básicamente entonces, el Reino Unido logró ver el problema de cambio climático como un costo. Sí, y como una oportunidad, porque uh-huh. justamente al colocarlo dentro del presupuesto, ¿qué sucede? Se dice, bueno, realmente el cuello de botella es la generación eléctrica. Okay. Entonces vamos a innovar en esa materia y se genera y se destina una serie de fondos. De recursos para reducir, exactamente. Para innovar en el tema de generación eléctrica. Y de hecho ese es el tema como el mango bajito que ya tienen bastante controlado. Uh-huh. El año pasado fue el primer año desde la revolución industrial en el que Reino Unido tuvo un día entero sin producir electricidad con carbón. Wow. Y se comprometió a quitar el carbón completamente de la matriz energética para el 2020. Es una iniciativa bastante ambiciosa y considerando que es en dos años. Padre de la revolución industrial y que solo quedan dos años, claro. Digamos que el tema de la generación eléctrica está bastante controlado. Y ahora tienen otro tema de que genera muchas emisiones, que es la calefacción. Okay. Y están metiendo muchísimo dinero en investigación en la materia, porque no hay realmente grandes avances tecnológicos y están un poco preocupados porque ya sienten que tienen todos los mangos bajitos controlados que les permitieron reducir las emisiones y aumentar en tecnologías renovables, la eólica, incluso la solar, uh-huh, uh-huh. Que no pareciera que en Reino Unido pudiese haber solar, pero sí. Entonces, claro, con la tecnología correcta, ese tipo de cosas es posible. Eso es lo que hace también el tema de la evidencia científica. La evidencia científica es el primer paso. El segundo paso es el desarrollo tecnológico que se basa en esa evidencia científica. Es la innovación justamente la que se está requiriendo sí, para ello. Creo que la innovación es un importante compromiso de todos los países para combatir el cambio climático, pero particularmente en Reino Unido se ve así, han aumentado su presupuesto en un 200% solamente para innovación en el tema de cambio climático. Entonces, uh-huh. Definitivamente la tecnología genera desenlaces, okay. pero también es la voluntad política, claro. y la generación de políticas públicas que generen los incentivos correctos para que los privados también hagan eso. Su parte en investigación, porque algo que tienen muy claro es que no es solo una labor del Estado, de lo público, sino que es una labor de la sociedad como un todo. Entonces, muchas de las innovaciones y de los grandes hallazgos son desde el sector privado. Uh-huh. Entonces, impulsar una economía verde implica también generar un sector privado verde importante. Y eso creo que está ocurriendo en Reino Unido y también en otros países, incluso en Estados Unidos, a pesar de que luego de que no suscriben el Acuerdo de París, se aleja, digamos, la política federal del tema de cambio climático. Tú ves cómo los actores privados y los estados federales siguen impulsando la iniciativa porque en efecto es una oportunidad. Sí. Los carros eléctricos es otro gran punto, digamos, el siguiente paso para reducir más las emisiones. Y tanto Francia como Reino Unido, y hay otra serie de países, pero estos son los que tengo en la cabeza porque obviamente trabajo para la embajada británica, uh-huh. Prometieron no vender más vehículos a combustión fósil para el 2040. Eso es significativo. Bastante significativo. Eso quiere decir que están apostando a los carros eléctricos. Uh-huh. Pero también están apostando que de aquí al 2040 va a haber una importante innovación en ese sector. Claro, claro, porque tú dices, bueno, el carro eléctrico, chévere. Pero, por ejemplo, un carro eléctrico en Venezuela emitiría más o menos la misma cantidad de gases de efecto invernadero porque la electricidad en Venezuela es termoeléctrica, ¿no? Entonces, para que esto tenga una coherencia interna, tiene que venir acompañado de innovaciones en toda la cadena de valor y de producción. Sí, bueno, eso hasta ahora para ellos, como la electricidad han logrado que sea cada vez más renovable, uh-huh. o han sustituido combustibles fósiles más pesados como el carbón y por el gas natural, uh-huh, uh-huh, que genera uh-huh. un poco menos emisiones, uh-huh. entonces bueno, digamos que electrificar bastante menos emisiones. Porque yo justamente leyendo este reporte, si cambiamos las plantas termoeléctricas venezolanas de carbón y diésel a gas, se reduce 25%. Sí, en las emisiones. Sí, en Venezuela el gas es una oportunidad importante, uh-huh, tanto sí, para generar ya cierta diversificación de la matriz económica, es decir, no solo ser dependientes de petróleo, sino también ser exportadores de gas, sí, como también para reducir emisiones, tanto sí, controlando el venteo del gas en la producción petrolera, como cambiando en las termoeléctricas el carbón y diésel por gas. Entonces es una oportunidad bastante evidente y no demasiado lejos a la realidad de país productor de hidrocarburos. Sí, exacto. Es como un buen primer paso en una transición, porque además el gas tiene bastante futuro como materia prima, no solo como combustible, sino como materia prima, pues es la base de mucha de la industria del plástico. Entonces, lo que pasa es que ahorita hay mucho, por eso es tan barato, pero es una materia prima al futuro que va a durar, creo yo, muchos años más que el petróleo como material valioso. Sí, de hecho la embajada británica tiene un trabajo interesante con PDVSA Gas, uh-huh, particularmente con PDVSA Gas Costa Afuera, y bueno, es un área prioritaria de cooperación también, porque justamente ven una posibilidad de prosperidad para Venezuela, claro, en ese ámbito, y claro, también para el Reino Unido. Claro. Yo, esto no lo tienes que saber tú porque no te ocupas de esa área, supongo, pero yo quería saber si tú tienes alguna idea de cómo ve el pueblo inglés este tema de cambio climático y de la sostenibilidad en términos de presionar a que las políticas públicas vayan en esa dirección, o si es algo más top down del gobierno que se da cuenta de estas cosas y las impone. No, bueno, yo creo que inicialmente el rol que tuvo la sociedad civil británica fue fundamental, tanto los académicos organizados alertando del problema, como las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, haciendo presión bastante fuerte. Sin embargo, creo que en el 2008, por ejemplo, como les indicaba, que se hizo la ley de cambio climático en Reino Unido, se aprobó por consenso. Ya en ese momento se ve que toda la clase política estaba suficientemente informada de la gravedad del asunto y de las potencialidades. Y básicamente es un asunto de que si actúas temprano, puedes beneficiarte más de las oportunidades. Correcto. Entonces, del costo de oportunidad que tenía no actuar en materia de cambio climático. Uh-huh, entonces, uh-huh, a partir de desde el 2008 si actúas temprano, es una oportunidad. Si actúas tarde, Es un riesgo. Es un riesgo, exacto. Entonces, desde el 2008 hasta hoy, tú ves que hay un consenso bastante amplio en la clase política y que genera cambios, digamos, top down. Pero inicialmente, sin duda, fue un proceso bottom up, uh-huh, desde la sociedad civil, que presionó y que logró que esto fuese un punto importante en la agenda pública. Bueno, Churchill decía que antes de preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Creo que es algo que aquí ha calado bastante en la idiosincrasia británica, por lo menos en el tema de cambio climático. Sí, yo creo que ellos tienen un enfoque muy pragmático hacia los problemas y que eso beneficia y redunda en que, uno, por ejemplo, la cooperación que tenga el Reino Unido a nivel global sea bastante pragmática. Vamos a buscar soluciones. Correcto. Siempre tratan de que los mecanismos de cooperación tengan un impacto definido, esperado, pero también internamente sus políticas, bueno, buscan, sí, diría que es un pueblo bastante pragmático, busca tener acción más que necesariamente ser líderes en el tema, sino en efecto en que genere cambios concretos. Sobre todo la acción cuando ya está aprobado, ¿no? Cuando ya es basado en evidencia. Mira, esto es así. Ok, amiguito, manos a la obra. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Y esa información y esa discusión de cara de los académicos en relación, vinculándose con la sociedad civil, es lo que permitió en su momento impulsar iniciativas en el Reino Unido. Bueno, yo creo que eso también es lo que lleva al Reino Unido a ser un país líder. En general, o sea, el Reino Unido y en general todas las sociedades que trabajan de esa manera no son líderes porque dicen vamos a ser líderes aquí a este planeta, sino que bueno, cuando tú trabajas con basado en evidencia, las probabilidades de que las cosas te salgan bien, exacto, de éxito, son mayores. Y el líder son los que le salen las cosas bien, ¿sí? ¿Qué fue lo que hablamos la semana pasada? Sí. De que solamente que invirtiendo en ciencia es que se genera desarrollo y no al revés. No que cuando sí, tienes no, desarrollo es que puedes invertir en ciencia. Exactamente. Nosotros ya tenemos que ir despidiendo el programa. Simoneta, un placer tenerte aquí en el estudio. Vamos a recordar los dos eventos que tienen planificados para esta semana. Bueno, el martes a las 10 en el Salón Montejo de Liesa, una charla magistral de Chivenen, que es el programa de becas de la Embajada Británica, llamada Caracas, Ciudad Sostenible. Y el miércoles a las 10 a.m. en el Paraninfo del Palacio de las Academias, el lanzamiento del primer reporte académico de cambio climático en Venezuela. Antes de irnos, para quienes estén interesados en el tema de las becas Chivenen, ¿a dónde se pueden dirigir? Pueden revisar las páginas, las redes sociales de la Embajada Británica, @ukainvenezuela, o también pueden buscar Chivenen. Va a tener una página y un portal específico para Venezuela, que Chivenen se escribe CHEV de Venezuela, ENING. De todas formas, nosotros compartimos el link para participar en ese evento, lo compartimos a través de @RCR, está el link para que ustedes puedan inscribirse y participar. También recordándoles que está esa actividad es martes y miércoles, y el martes también el Comité de Usuarios del Guarera Repano del Ávila. Si a usted le gusta subir al Ávila, pues esta es una buena iniciativa. Calle Cumaco, detrás del Unicentro del Marqués, Auditorio de Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, a las 9 de la mañana. Son tres eventos que va a haber la semana que viene, bastante interesantes y todos relacionados con lo que es el medio ambiente y nuestra ciudad, donde estamos en peligro, pero juntos es que vamos a ir buscándole soluciones a esto. Hasta la semana que viene. Estamos en peligro, pero todavía estamos vivos. Hasta la semana que viene. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo, por RCR 750 AM. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR presentó